nosotros creemos que hacemos música andina, ¿viste? Desde una forma, o sea, desde otra realidad, ¿viste? No de pensar que hacemos la música andina, como le pasa a los viejos folcloristas, ¿viste? Que le cantan al recero, al mensú, oficio que ya no existe más en el siglo XXI. ¿Entendés? Entonces vos ves un changuito, el chinito, ¿entendés? 10, 12 años y está cantándole a oficios que él, por una cuestión generacional, jamás pudo haber conocido, ¿viste? Y vos ves un pibe hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿viste? Entonces nosotros queremos hablarle a la gente de los problemas que hay hoy día, de los problemas de alcoholismo, de exclusión social. Sí, de todas esas cuestiones que suceden hoy día al mundo andino. Y con una impronta distinta. ¿Por qué tenemos que vivir toda la vida tocando un huayno como tocan, qué sé yo, o los jarcas o los diamantes jujeños? Si podemos interpretar con otras influencias. Porque vos ves acá de repente en la terminal y baja un gringo, qué sé yo, de Holanda, con un chulo en la cabeza, y vos lo ves al pibe que le está vendiendo un sándwich en la terminal con una remera de béisbol y otra gorra, viste, de una marca de la pipa. Entonces, no tiene sentido. No tiene, o sea, los gringos quieren ser indios y los indios quieren ser gringos. Hacer una crónica periodística de lo que pasa en canciones. No es ni la intención, no es ni juzgar. Jujeño, si estás al pedo, cuida la llama, cuida los cerros. Jujeño, si estás al pedo, cuida la llama, cuida los cerros. Ay, ay, ay, si cambiaste a la chola por gringa culiao. Ay, ay, ay, le pagas la bandera y comes el atao. Culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao, culiao. Si tiraste las ojotas viejas y compraste zapatillas Adidas y las patas se te contaminan, si compraste pantalones Wrangler y quemaste los barracanes y las bolas siempre se te frían.